toda la producción, todo lo que usted quiera realmente para nuestro país. Hoy, al parecer, como lo ha dicho él, está todo paralizado hasta el 5 de septiembre. Bueno, vamos de inmediato a saludar en esta oportunidad. Me acompaña en el control master don Juan Carlos Cortés. Siempre él está en la sala de grabaciones. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. También vamos a saludar a nuestras invitadas e invitados. En la línea vamos a saludar de inmediato a la doctora epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública, la profesora Erika Retamal. ¿Cómo está, profesora? Gusto de saludarla. Bienvenido a Impacto Regional. Buenos días, Moisés. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Así que aquí estamos. Gracias. Para nosotros un agrado y una fineza que nos acompañe nuevamente en Impacto Regional, profesora. En la otra línea quiero saludar al diputado Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Gusto solo algo. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está, Moisés? Muy buen día a la doctora y a todo el público que nos acompaña, por cierto, al equipo ahí que nos hace posible transmitir en la radio. Tal cual. Aquí es un equipo que trabajamos todos los sábados en este horario a contar de las 10:30 de la mañana. Felipe Donoso, gracias por reconocer a nuestro equipo que siempre está ahí para llevarle a usted, señora, señor, donde se encuentre, porque ya Felipe Donoso tenemos y doctora Erika Retamal, varias personas que están conectadas desde Arica, Punta Arenas, en Coquimbo, La Serena, en Talca, para qué decir, San Javier, Linares, Parral y Cauquienes. Quiero ir a la otra línea de inmediato a saludar al consejero regional del Maule, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buen día, Moisés. Un gusto saludarlo a usted, a Juan Carlos también ahí, a la profesora y al diputado Felipe. Les mando un abrazo y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que nos están escuchando por Radio Mágica y Amigos. Gracias, Gabriel Rojas, como siempre, muy con la fineza que tiene usted. Oiga, quiero partir de inmediato porque realmente esto no para en el Congreso y también lo que es la pandemia, el virus de la viruela del mono, para qué decir, está aumentando a pasos, igual que casi el coronavirus, casi 10.000 casos en las últimas horas, y también para qué decir, ya vamos para las 60 personas con la viruela del mono aquí en Chile. Quiero decir que nuevamente, que realmente lamentable, hay 59.521 personas fallecidas. Por si ustedes no lo saben, hay cerca de 3 millones de personas en lista de espera y más de 2 millones esperan por una cirugía. Entonces, le quiero preguntar de inmediato a la profesora, doctora Erika Retamal, ¿en qué plano queda el sistema público de salud chileno frente a la eliminación del copago cero en los tramos C y D, profesora Erika Retamal? Moisés, interesante es aclarar primero varios aspectos de copago universal, de eliminación del copago universal. Previo a la pandemia teníamos problemas con el sistema de salud. Nuestro sistema de salud actual es fragmentado y segmentado, y alrededor del 80% de las personas están en FONASA y un 17% en ISAPRE, y lo otro se reparte en diferentes situaciones. Entonces, eso acrecenta las desigualdades en acceso y oportunidad a las personas, y además que las personas con mayores factores de riesgo están en FONASA. Personas con nivel educacional más bajo, personas con menores ingresos, niños, mujeres, personas de mayor edad. Eso ya es un hecho y sabemos ya, yo he repetido harto esto, que la determinación social de la salud existe sobrada evidencia de eso. Pasando ahora a esto, claramente el sistema sanitario chileno tiene problemas de cobertura, ¿verdad? Más aún después de 2 años de pandemia. Sin embargo, las recomendaciones internacionales, tanto de la OMS como la OPS, recomiendan salud universal, este derecho a la salud universal, que es una aproximación teniendo el copago cero. Los resultados de morbimortalidad en los países que tienen este concepto de salud universal son mucho mejores que en otros. Dicho esto, igual hay que reforzar, por supuesto, el sistema sanitario chileno, mayor personal, no solamente personal de médico especialista, sino también personal de las otras carreras de sanitarias, ¿verdad? Mejorar la distribución de medicamentos, el stock de medicamentos y mejorar la cobertura, especialmente dando énfasis en la atención primaria en salud. Pero la medida en sí es lo que recomienda los organismos internacionales. De hecho, la OMS felicitó al país, pero tenemos que hacer mejoras. ¿Pero qué hacemos con esos 3 millones de personas que esperan y más de 2 millones esperan una cirugía, profesora? En breve, por favor. Claro, en ese caso tenemos que pensar que seguimos en pandemia y la pandemia provocó una distorsión total del sistema sanitario y eso lamentablemente es las listas de espera es algo que se arrastra hace mucho tiempo. Entonces, el presupuesto para salud tiene que ser mayor. La Organización Mundial de la Salud, ponga atención, señora, señor, ha previsto algo más de 27.000 casos de viruela del mono en 88 países para los primeros días de agosto. ¡Qué terrible! Felipe Donoso, usted lo escuché. Realmente, comunicados, hablando en nuestros medios sobre esta situación de la lista de espera. ¿Hasta cuándo pueden esperar esta gente que de a poco... están desapareciendo? Y en otras palabras, Felipe Donoso, se están muriendo. Cuéntenos usted, por favor. Mire, aquí existe una situación dramática en cuanto a las listas de espera auge y no auge. Las listas de espera auge han crecido en el país. Todo es producto, básicamente, de la pandemia. Habían listas de espera antes, pero esto se ha exacerbado de manera dramática. Y por lo tanto, tenemos que tener un plan. Y cuando esto queda invisibilizado, cuando nos olvidamos, tenemos que enfrentarlo seriamente. Tenemos un pequeño problema. A ver si Felipe Donoso, el diputado, se mueve un poquito para tener un buen contacto para que nos escuchen bien la gente que nos está escuchando por radios. Un copago cero institucionalizado en todos los tramos de FONASA, pero eso es insuficiente para una persona que lleva esperando 4 o 5 años por una. A ver, está con un pequeño problema técnico Felipe Donoso. Vamos a darle, para mientras tanto, Juan Carlos Cortés conversa con él. Vamos a ir con don Gabriel Rojas, el consejero regional, y que le voy a hacer esta pregunta porque, velo, Juan Carlos, a ver, levanta el... Y porque él es abogado ya y también lleva mucho tiempo como consejero regional. Gabriel, ¿me escucha bien, cierto? Sí, don Moisés. Ya, mire, le quiero contar lo siguiente, que realmente esto me tiene muy preocupado también. Acoso sexual. Doctora Erika Retamal, aún no hay leyes que lo califiquen como delito. Denuncias por acoso sexual laboral siguen aumentando y realmente esto parece que no le importa a los políticos, no le importa a parlamentarios, al gobierno regional. Bueno, ¿para qué decir los seremi, el delegado, si no, nunca se ven? Pero mientras eso no pase, lamentablemente el hostigamiento sexual laboral sigue siendo alto, muy alto. Y eso lo reflejan las cifras entregadas por la Dirección del Trabajo y que muestran que hasta mayo de este año, ¿usted tiene alguna cifra, Gabriel Rojas, sobre esta situación que le estoy comentando a nuestros auditores? Don Moisés, ¿me escucha, verdad? Sí, perfecto. Sí. Mire, don Moisés, antes de partir, le quería hacer un reconocimiento público a don Ives Morán Alvarado, un ex entrenador de atletismo de nuestra ciudad y también ex campeón sudamericano que falleció hace 2 días, hoy día son sus funerales, a las 11 de la mañana en la iglesia de la 6 Oriente entre 3, 6 Sur entre 3 y 4 Oriente. Ya, así que mi reconocimiento a don Ives Morán Alvarado, que ha sido un gran deportista de nuestra región, representó a nuestro país y es una pérdida lamentable, así que un gran abrazo a la familia Morán por la pérdida de don Ives. Lamentable eso, nosotros estamos junto a la familia. Le voy a repetir de nuevo porque esto realmente la gente que se está conectando, Gabriel Rojas. Aún no hay leyes que lo califiquen como delito, denuncias por acoso sexual laboral siguen aumentando. Mientras eso no pase, lamentablemente el hostigamiento sexual laboral sigue siendo alto, muy alto. Y eso lo refleja las cifras entregadas por la Dirección del Trabajo y que muestran que hasta mayo de este año cerca de 500 denuncias por acoso sexual. ¡500! en la región del Maule. Ponga atención, señora, señor, diputado, doctora Erika Retamal, no tenemos información para la opinión pública, dado que dicho servicio no ha sido a entregar información, igual que salud, economía, hacienda. Me llevaría todo el programa diciendo quiénes no están ni aparecen. Pero es sabido que muchos y muchos trabajadores sufren este mal humano, que muchas veces terminan con su empleo y renuncian para no dar a conocer el problema. Los políticos, digno de Ripley, están en el limbo. Para las cifras, pero las cifras están avaladas que las personas están perdiendo el miedo. Y son muchos los que llegan a la inspección del trabajo a recibir información y denunciar. Además del caso sexual, está el acoso laboral. ¿Para qué le voy a preguntar a la gente si no tiene ni idea de la cifra? Con hostigamiento, presiones, malos tratos y hasta suicidios, doctora, o ataques, como han sido conocidos casos en Santiago y Valparaíso. Aquí tenemos al abogado Gabriel Rojas. ¿Cómo se puede superar estas acciones posteriores a haberlas sufrido, Gabriel Rojas? Él le va a entregar la respuesta, señora, señor. Bueno, don Moisés, es importante señalar que conforme a la información de la Dirección del Trabajo, en promedio por mes se reciben 83 denuncias de acoso y al menos en este último mes 415 denuncias. Si nosotros comparamos las cifras anteriores a la pandemia del 2018 hasta el comienzo de la pandemia, en el sector privado supera ampliamente la cantidad de denuncias de acoso sexual, cuadriplicando la cantidad de denuncias establecidas en el servicio público. Sin lugar a duda, las situaciones de acoso sexual y la tipificación de esto están en el Código del Trabajo. Las conductas son sancionadas, en donde el trabajador puede iniciar procesos de tutela laboral en vista de la responsabilidad que tiene el empleador de tener un buen ambiente laboral. Sin lugar a dudas, un buen ambiente es sin acoso ni conductas de carácter sexual acosadoras, pero tampoco de acoso en atención al estrés y malos tratos al interior de la fuente laboral. Dicho eso, yo quiero hacer una crítica bastante constructiva, porque, bueno, usted sabe, yo soy abogado y me he especializado en materia administrativa y laboral. Lo dije al aire. Y yo creo que en la región del Maule tenemos un déficit muy importante. En primer lugar, nosotros somos la región que tiene menor tasa de sindicalización y los sindicatos nos sirven tan solo para la negociación colectiva y la mejora de las condiciones remuneracionales de los trabajadores, sino que también para defender a los trabajadores y trabajadoras que muchas veces se ven menoscabados en atención a su relación con el empleador o incluso con quien le está acosando, que por lo general son personas que se encuentran en un estado jerárquico superior a la persona, sea mujer u hombre, que se ha visto acosado, por lo cual yo creo que hay que endurecer las penas en esa materia. Invito a los parlamentarios de la región no tan solo a verificar las situaciones que ocurren en las oficinas y en las fábricas, sino que también lo que ocurre, don Moisés, en los campos. Recordemos que nosotros no tenemos un estatuto que regularice las condiciones laborales del sector campesino. Tenemos nula sindicalización campesina y para qué hablar de condiciones sanitarias y laborales dignas en los campos de nuestra región. Por lo cual, siendo una región preeminentemente agrícola, yo creo que es importante que los parlamentarios también se den una vuelta por los campos para que vean no tan solo las conductas de acoso, sino de maltrato, de falta de trabajo digno, incluso muchos de ellos ni siquiera tienen baño. Okay. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, don Moisés, y con esto concluyo para no extenderme? Ayer estuvimos en el Día de los Trabajadores y Trabajadoras que son recolectores de basura, a quien también le mando un afectuoso y un gran abrazo por la labor que ellos realizan. Pero ¿qué pasa si ellos generan una gran labor social, los recolectores, pero ni siquiera tienen baños químicos para poder hacer sus necesidades después que están corriendo todo el día detrás de los camiones? Entonces, cuando hablamos de conductas de acoso, no tan solo tiene carácter o connotación sexual, sino que también en la dignidad de los trabajos que realizan millones de trabajadores y trabajadoras a lo largo de nuestro país. Correcto. Oiga, ya regreso con usted, Gabriel Rojas. Felipe Donoso, ahora lo tengo en línea, ¿cierto? Así es. Ya. ¿Es difícil la recuperación de la salud mental de los chilenos que lo han pasado muy mal en pandemia? Y Gabriel Rojas lo decía ahí, que realmente hay muchos otros rubros que también no lo han pasado bien, pero aquí no vemos. Yo le quiero pedir, me están diciendo aquí por las redes sociales, que le haga una sugerencia a Gabriel Rojas, porque yo más que eso no le puedo decir a Gabriel, porque realmente él está muy más arriba que yo, mucho más arriba. Entonces le quiero decir como sugerencia, humildemente, que él, por la expertise que tiene, como lo veo siempre ahí gestionando situaciones, hablando con diferentes personalidades, entonces que él vaya y tome a la Seremi el trabajo, inspección del trabajo, a salud, Servicio de Salud del Maule, que prácticamente nadie sabe. ¿Usted sabe quién es el director del Servicio de Salud del Maule, Gabriel Rojas, y o el subdirector? Bueno, el director del Servicio de Salud del Maule es el director que viene desde la administración anterior, don Moisés, y aprovecho también de comentar que me leyó la mente el día lunes a las 11:30 de la mañana, me reúno con la Seremi del Trabajo para conversar esta y otras materias, que son importantes también agilizar los procesos dentro de las autoridades regionales, pero también es importante que se legisle en torno a estas materias. Sí, pero no van a estar escondidos ahí, pues si tienen que recojo el guante, don tienen, que hacer, más comunicados y realmente en vivo, cuando uno le pregunta cosas, no comunicados y audio que le mandan de cada Seremi. Eso la gente, eso poco o nada interesa. Oiga, Felipe usted Donoso. Sabe que yo siempre le coloco el pecho a las balas, así que no tengo ningún problema en comunicar. No, usted tampoco. Sí, como le digo, el día lunes voy a estar con ella, quien aprovecho a mandarle un abrazo y ahí le voy a estar informando también de cómo nos fue. Más que abrazo, que trabajen. Gracias. Oiga, don Felipe Donoso, de nuevo la ministra del Interior, pues, Isquia Siches, tuvo que pedir disculpas en la Cámara de Diputados por sus dichos relacionados con la Araucanía. ¿Realmente será que a Siches le queda grande el cargo, Felipe Donoso, diputado? Bueno, ha planteado varios temas. Vamos a empezar por uno, solo aclarar que en abril salieron 14 directores de servicio de salud de la región del Maule, también salió. Hay un director subrogante, el cual fue nombrado por este gobierno. Uno. Dos, no sé si alcanzó a escuchar, pero creo que lo importante de la intervención anterior es que se genere un plan de trabajo para poder ir superando la lista de espera, porque hoy día hay, solo en el Hospital de Talca, y lo digo no como una crítica al Hospital de Talca, sino como un hospital transparente que entrega su cifra, alrededor de 14.000 personas en listas de espera. Con lo que usted me dice, la ministra del Interior, mire, gracias a Dios no me he pegado en la cabeza ni he perdido la memoria, pero la ministra tiene una constante ironía y maltrato cuando no fue capaz ni siquiera de pedirle a los diputados de su coalición que asistieran a votar. La gran mayoría de las personas que faltaron ayer al Congreso a votar un estado de excepción que pide el gobierno fueron los diputados partidarios de su coalición, no asistieron a cumplir su labor. Entonces, quizás también se le olvidó que había sesión, pero cuando algo le interesa al gobierno o al gobierno propio, uno lo apoya. Y la verdad que ella estaba recurriendo a los votos de la oposición. Pero como estaba recurriendo a los votos de la oposición, lo mejor que encontró fue agredirla. A toda la Cámara de Diputados, diciéndole que nos habíamos golpeado la cabeza, porque no recordábamos que esto venía hace tiempo, para justificar que ella no ha sido capaz de cumplir lo que ella prometió en abril a la misma Cámara de Diputados, que era comprar 20 camionetas blindadas para carabineros, que era instalar drones de gran nivel, un costo de 1.000 millones de pesos en drones para la Araucanía, cosa que no ha pasado. Y Carabineros hasta el día de hoy no tiene el presupuesto. En esa molestia que ella le generó, el que le representa en el que no hace la pega, termina agrediendo a la Cámara de Diputados, diciéndole que nos habíamos golpeado la cabeza. Y luego, cuando va a pedir disculpas a solicitud de la vicepresidenta de la Cámara, que le solicitaba que pidiera disculpas a los diputados para continuar con la sesión, ella no encuentra mejor que, ya que teníamos una situación de pérdida de memoria profunda, y la calificó como tal. Entonces, generó la indignación, se suspendió la sesión, ella tuvo que pedir disculpas, tuvo que sacarse del acta una declaración de un ministro del Interior, cosa que no se ha hecho en la historia de este Congreso. Desde el año 90 nunca se había sacado la declaración de un ministro del Interior desde este Congreso. Así que creo que esta ministra, que no entiende el cargo que utiliza, que no entiende que ella es la segunda autoridad de un gobierno, que es la que dirige a los ministros de Estado, que es la que está a cargo de la seguridad pública, y que también no entiende que tiene que dirigirse respetuosamente a otro poder del Estado, que es el legislativo. O sea, si yo fuese amigo del presidente, le diría, cambiémosla. No soy amigo del presidente. Pero bueno, es una decisión de gobierno, el presidente tiene que asumir el costo de tenerla a ella como ministra y las pérdidas que ello implica para la seguridad y la conducción política del país. Ya vamos a recordar todas las veces que ha errado en el tema de la seguridad la ministra del Interior, Izquia Siches. De esto, cuando digo estas cosas, a alguno le molesta cuando empiezo a hablar y recordar estos casos. Doctora Erika Retamal, ella es epidemióloga, profesora y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bueno, quiero preguntarle a la doctora Erika Retamal, ¿cómo debería ser la demanda frente al perfil epidemiológico actual de los chilenos? ¿La red asistencial será capaz de soportar esta demanda? Bueno, en este momento es importante dejar claro que insistir en esto del 80% en los servicios públicos, ¿verdad? Y necesita, por supuesto, mayor presupuesto el sector salud, y es importante que esté ahora un diputado para que en la próxima pedida de presupuesto también recuerde esto. O sea, el sector salud históricamente ha recibido poco presupuesto y pensando solamente en los 80% de FONASA, necesita mucho más. Siempre ha necesitado más. En relación a cómo este puede cambiar esto con el copago cero, tenemos que recordar que va a seguir existiendo la libre elección FONASA, libre elección que permite a las personas de tramos B, C y D optar a servicios privados. Sin embargo, tenemos que recordar que en las regiones el acceso a servicios privados, por ejemplo, en el caso de un infarto, si a una persona en el país de tramo B, C o D recibe un infarto y quiere atenderse en un servicio privado, igual va a ser derivado al hospital regional. Entonces, esa persona se va a ver beneficiada porque va a estar en UCI, en UTI, lo van a estabilizar y ese copago va a ser cero en este caso. Las emergencias, los infartos y todo eso en las regiones es fundamentalmente que siempre nos vemos perjudicadas en las decisiones a nivel país. Las regiones con esto del copago cero van a estar mucho más beneficiadas. Hacer énfasis, sí, que se necesita más presupuesto y el presupuesto se decide en unos pocos meses más en las diferentes cámaras y tiene que haber una mayor refuerzo del personal sanitario. En estos momentos igual se necesita mayor personal de salud en las instituciones públicas. Correcto. Ya regreso con usted, profesora. Don Felipe Donoso, diputado, la lucha por el apruebo y el rechazo está que arde. Tal cual, se supo que Michelle Bachelet participará brevemente en una franja electoral y Ricardo Lagos, en tanto, hace guiño a las alternativas a prueba. La derecha, por su parte, no tiene un personaje emblemático a quien recurrir, salvo que Piñera rompiera su silencio. ¿Qué piensa usted al respecto, Felipe Donoso? Que esto es una campaña mucho más allá de derecha e izquierda, si no, imagínese cómo estaría Jimena Rincón en la derecha, cómo estaría varios personajes o ex ministros de la Concertación en la derecha. Yo creo que esto es mucho más amplio y no es un sector, es el país el que encuentra que este texto constitucional no lo representa, que no le gusta que tengamos una propuesta constitucional que nos discrimine por ser chileno, por ser aymara, por ser mapuche. Creemos que somos un puro Chile y que no tenemos la necesidad, por ejemplo, de varios sistemas de justicia. Así que creo que hay que desempolvar ese término de derecha e izquierda en esta elección, en este plebiscito. Esto es mucho más amplio que la derecha y la izquierda. Esto son decisiones país que rigen no por 4 años, esto rigen la historia del país, es lo que va a regir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así que espero que tomemos una buena decisión, los invito a informarse, a revisar a aquellas personas que dicen que otros mienten, porque la verdad que muchas veces esas personas que proclaman mentiras guardan sigilosamente sus mentiras o las tapan con ellos. Así que creo que es importante conocer el texto de la Constitución, por ejemplo, leer los artículos y darse cuenta de que existen hoy día, por este texto constitucional, una propuesta de 12 sistemas de justicia, lo que es es raro, o sea, imagínense que no se define en dónde se aplicarán, que no tenemos, vamos a tener una justicia para los chilenos escrita, legislada, transparente, conocida, y otra que es ancestral, de la cual vamos a tener desconocimiento todos los chilenos y que podemos incluso, con esta redacción del texto constitucional, vernos expuestos a ella. Correcto. Porque es, entonces, creo que es muy, muy importante informarse, conocerla, verla en perspectiva. No es un artículo el que nos va a gustar y que vamos a aprobar, sino que la vamos a aprobar como paquete completo. Y si hay un artículo que le molesta profundamente, ese artículo también va a estar. Y si lo queremos cambiar, tenemos que hacer, no solamente tener una supramayoría, sino que hacer un plebiscito para ese artículo. Hay que leerlo, hay que saber las consecuencias de aprobar este texto de la convención. Le pusieron todos los candados del mundo, tiene mucho más candados que las constituciones incluso anteriores de Chile, porque ninguna de ellas incluía un plebiscito ratificatorio para cada cambio que se le haga al texto constitucional. Claro que sí. Entonces, voy a decir creo esto. Creo que es muy importante. Gracias. Y aprovechar lo que decía la doctora hace un par de segundos, invitar también a mi amigo ahí, consejero regional, que también tiene presupuesto, no es culpa de él, pero hay harto presupuesto hoy día en el gobierno regional que lo podemos utilizar, y por ejemplo, al hospital, ya que hablábamos de un ataque cardíaco, le falta un angiógrafo. Tiene la capacidad de tener un angiógrafo más, de tener los profesionales, de seguir atendiendo mejor a los maulinos. El gobierno regional podría comprar un angiógrafo. Le falta un acelerador lineal. La estructura del hospital tiene el espacio para dos aceleradores lineales y tiene solo uno. Sería bueno que de repente el Servicio de Salud hiciera el proyecto y el gobierno regional financiara estos dos aparatos que son de alto costo, que son posibles, sí, financiar por el gobierno regional, y que darían mucho mejores prestaciones, acelerando y dando mejor capacidad de reacción a nuestro hospital. Correcto. Y a nuestra región en caso de cosas tan graves como son los problemas cardíacos o vasculares, y también tan graves como el cáncer, que en el caso del acelerador lineal. Ok, ya regreso con usted, Felipe Bonoso. Y tal como lo decía el diputado, la lectura es el ejercicio mental más importante. Permite imaginar, crear, relacionar, potencia la inteligencia racional y emocional, facilita el pensamiento lógico y el espíritu crítico, desarrolla la identidad y abre al nuevo mundo y horizontes. Hay que leer, porque la gente, algunos, yo no sé cómo llegan a algunos cargos, de verdad. Oiga, don Gabriel, usted como consejero regional y también está metido con Gabriel Boric o en este gobierno, digo, el Partido Comunista en todo caso, ¿hasta cuándo Boric le perdona sus caídas para que recordar todas las veces que ha errado en el tema de la seguridad ciudadana o seguridad del Estado, de Chile? Y que así, si la ministra del Interior, Gabriel Rojas, usted tiene la palabra. ¿Cuál es su reflexión? Bueno, quiero decir varias cosas. La primera de ellas es que, en Chile tenemos que ser súper claros, la Constitución hay que leerla, lo que señala el diputado en torno a que es más difícil cambiar las cláusulas de esta Constitución, de la nueva Constitución, que la de la Constitución del 80, es total y absolutamente falso. De los artículos 300 en adelante están las cláusulas y las formas de modificación que incluyen participación ciudadana de la Constitución. Yo no sé por qué se le tiene miedo a los plebiscitos. En cambio, la Constitución del 80 es una Constitución pétrea que no establece modificaciones o formas de modificarse de manera dogmática, de manera en cuanto a sus principios. Recordemos que en el año 2019, de Chincola a Jote, tuvo que existiera un estallido social y todo el espectro político colocarse de acuerdo para recién ahí generar un espacio de modificación y de cambio a la Constitución. Por lo cual, esta Constitución, la propuesta de Constitución, que espero que sea aprobada el 4 de septiembre, tiene mecanismos mucho más claros, precisos y democráticos de cambio. Cuando hablamos de distintos sistemas de justicia, don Moisés, en Chile actualmente existen distintos sistemas de justicia. Yo nunca he escuchado algún parlamentario o alguien que diga que le molesta cuando existe la justicia militar, a diferencia de la justicia civil, y eso existe actualmente. Ahora lo que se hace es amplía a los pueblos originarios, que son un porcentaje alrededor del 12% de nuestra población, y eso va a ser una materia regulada por ley. El proyecto de nueva constitución regula lo general y el resto es parte de la discusión parlamentaria, en donde el diputado Donoso también va a tener su opción de opinar y de desarrollar esos temas. En cuanto a Isque Asiche, don Moisés, yo creo que comparto el fondo de sus dichos, no la forma, Yo creo que uno que tiene que ser respetuoso de los espacios de participación democrática, sobre todo en el Congreso, donde están nuestros representantes, puede gustar o no, pero están nuestros representantes, y desde ahí creo que ella tuvo la altura también de pedir disculpas. Disculpas que también a uno le hubiera gustado, por ejemplo, cuando personeros del gobierno anterior en la región del Maule, en plena pandemia, mandaron a comer pan duro a habitantes de nuestra región. Nunca escuché esas disculpas. Entonces, sí, yo creo, y uno tiene que ser capaz de generar una autocrítica, y en nuestro gobierno somos capaces de generar la autocrítica y también de pedir disculpas. Errar es humano, pero lo importante es avanzar. Con cuestiones tan importantes, por ejemplo, en que los ciudadanos que están en los tramos C y D no tendrán que generar el copago que tenían que hacer antes de esta reforma que va a comenzar en los próximos meses en nuestro país. O sea, es un avance muy importante, pero el sistema de FONASA y de ISAPRE también va a cambiar con la nueva Constitución. El artículo 44, número 7, establece un sistema nacional de salud que estará integrado por prestadores públicos y privados, y será la ley la que determine los requisitos para que los prestadores privados ingresen al sistema de salud, cuestión que es sumamente importante, porque se han establecido mitos como que el sector privado va a estar excluido de la salud, y no, se establece la propia propuesta de Constitución un sistema mixto de salud. Entonces, tratando de hacerme cargo de varias de las cosas que se han realizado, concluyo con que comparto con Felipe Donoso de que tenemos un escueto gasto presupuestario en la región del Maule. Estamos casi en el mes de agosto y tan solo estamos en una cifra cercana al 15-20% de ejecución presupuestaria. Pero también déjeme decirle que los proyectos los ingresa, en este caso, el Ejecutivo, que es la gobernadora regional, y nosotros los consejeros regionales no podemos colocar propuestas, solo aprobamos, rechazamos o modificamos los proyectos que nos ingresan al gobierno regional, y desde ahí yo también comparto la preocupación. También creo que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades en torno a eso, y sin lugar a duda el gobierno regional tiene un presupuesto cercano a los 90.000 millones de pesos que nos sirven para desarrollar la región. Más pero que tenemos eso, claro. Temas que son históricos, okay. Hospital de Constitución, de Cauquenes y de Parral, que todavía están pendientes, que en el gobierno anterior se privatizó su licitación y que ya no están cumpliendo con la entrega de los diseños. El tema de la salud es importante, pero es un tema histórico que no tan solo se resuelve en estos 4 meses de gobierno. Importante para el pueblo que nos está escuchando, Gabriel Rojas, hay que darle soluciones y no solamente hablar. Por eso le pide nuevamente la gente acá en las redes sociales que a usted lo haya muy activo, y por supuesto que la gente lo va a ver en diferentes medios ahí, acompañado con la Seremi del Trabajo, de Economía, con la Seremi de Hacienda, con la Seremi de Salud, porque prácticamente no se ven en los medios. Doctora, aprovechando que está el consejero regional del Maule, Gabriel Rojas, y también que está el diputado Felipe Donoso, cuéntelos por favor desde su expertise como doctora, como directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, la doctora profesora Erika Retamal. ¿Qué falta para una mejor salud? ¿Y ha sido capaz este gobierno de liderar el proceso COVID? La doctora Erika Retamal tiene la palabra. Uy, ¿qué falta para una mejor salud? Interesante. Tenemos que pensar, insisto, yo creo que muchos auditores que escuchan periódicamente la radio me han escuchado hablar de los determinantes sociales de la salud, de la determinación social de la salud. La salud no es un hecho aislado, sino que hay cambios estructurales que tienen que ver. Por ejemplo, el sistema educacional influye en la salud, el derecho al agua influye en la salud, y así un sinnúmero de situaciones influyen en la salud. Dicho esto, ¿cuál es la invitación? Yo creo desde que las decisiones en salud se tomen bajo la mejor evidencia científica disponible. Eso es fundamental. Y como sabemos que hay factores extra sector salud que influyen en la salud, también habría que tener este lema de la Organización Mundial de la Salud: salud en todas las políticas. No podemos tener políticas públicas sin considerar el hecho de la salud. Se tocaba el tema del acoso laboral, de la salud mental y todo eso. Ahí también tenemos problemas de género, ¿verdad? Fuerte problema. Normalmente las mujeres... Existe un gobierno que se cree feminista, que lo ha dicho en todos los tiempos, y nos aparece la ministra de la mujer, y tan menos... A propósito, se me olvidaba, y está justo la profesora hablando de esto, la Seremi de la mujer de aquí de la región del Maule. O sea, prácticamente... Siga usted, por favor, doctora. Sí, bueno, y también estos problemas de cómo cambiamos la cultura machista, especialmente de los sectores rurales, es un hecho que demora bastante tiempo. Así es. Entonces, todos estos problemas tenemos que tener salud en todas las políticas, y eso es una invitación a las y los políticos a acercarse a la academia, ¿ya? Yo hago una invitación A trabajar, al diría yo. diputado Donoso, a Gabriel, que podamos conversar desde la academia. Nuestro departamento de salud pública está dispuesta Está a abierta. prestar Claro. colaboración y todo eso, porque la visión de la academia con evidencia científica es bastante importante y podemos colaborar. La idea es que entre todos y todas podamos colaborar para tener bienestar y salud de calidad para la población. Muy bien, hay que usted muy realmente la fineza que tiene, doctora, y para decirle con tanta suavidad a los políticos para que trabajen, ¿eh? Realmente ya les tiene las puertas abiertas. Bueno, hace mucho tiempo acá, profesora, que le estamos diciendo a los políticos y a todos que realmente conversen con los académicos, porque ustedes sí que saben lo que está pasando en todas las áreas. En el cambio climático, aquí también tenemos destacados profesores del cambio climático en la Pontificia Universidad Católica de la Universidad de Chile, pero yo no sé si esta gente tiene, no sé, algo tiene en los oídos, porque no escuchan tantas veces que le han dicho lo mismo que le está diciendo la doctora y profesora de la Universidad de Talca. Quiero aprovechar con este tema, doctora, agradecer sus palabras, bienvenida como siempre a Impacto Regional, que tenga un excelente fin de semana. Gracias, Moisés, y un saludo a todos los auditores y a seguirnos cuidando Eso. porque se vienen nuevas variantes de Tal COVID. cual. Usted un agrado, gracias. Cuídese usted también, profesora. Hasta luego al Diputado, los muchas presentes. gracias y seguimos conversando porque hay otro tema antes que llegue este plebiscito del 4 de septiembre. Chao. Muchas gracias, Chao, Moisés, gracias. muchas gracias a la doctora. Solo recordar que el trabajo con Estamos la en la hora. academia en la Cámara de Diputados constante, en las comisiones, Perfecto. normalmente exponen académicos de las distintas universidades y, por cierto, de la Universidad de Talca, así que, Pero aquí también, hay que invitarlos aquí del gobierno somos regional ahora personas que también. estamos Eso. constantemente en contacto con la academia y, por cierto, más información mejor, digamos. O Ok. sea, Estamos no es un rechazo a pasados. nada, sino que la idea es poder participar más de las instituciones Ok. que Gracias. nos aportan conocimiento. Gracias, Muchas diputado. gracias, que tengan Felipe muy buen Donoso. día. Buena Los saludo aquí jornada. de Molina. Chao. Gracias, Gabriel Rojas. Seguimos conversando, ¿ah? Hay harto tema con usted. Le mando un Chao. abrazo. Recojo también la invitación de la profesora, la voy a ir a ver. La Universidad de Doctora. Talca es mi alma mater. Yo Sí, fui bueno. presidente de la Federación de Estudiantes allá. Y reconocer también que hemos estado trabajando harto con la Universidad Católica, que es una universidad importante en nuestra región desde el año Sí, pues. 2018. Sobre todo con un tema, y con esto me despido, Ya. de lo que ya es la contaminación de los niños Uy. y niñas de nuestra región del Maule con pesticidas a lo largo de las distintas provincias de la región del Maule. Hay un estudio de la Universidad Católica del 2018 en donde los niños del Maule son los que tienen la mayor tasa de incidencia en su orina de agroquímicos y pesticidas, incluso ilegales, que se aplican en nuestra región. Por lo cual, eso lo hemos estado trabajando personalmente durante hace años, pero también voy a ir a visitar a la profesora para que podamos complementar de mejor manera el trabajo, porque eso es lo importante, Muy avanzar bien. y no tan solo quedarse en la crítica, sino que construir una mejor calidad de vida para nuestros habitantes. Le mando un gran Hablamos. abrazo a usted, a su familia y a todos los audioescuchas. Igual para usted, un saludo grande. Cuídese, Gabriel Rojas. Seguimos nosotros. Nos vamos directamente a unos consejos importantes. Radios Mágicas, amiga. Y ya regresaremos porque tenemos los otros invitados ya en la línea telefónica. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM. Estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Ya, con este tema de pandemia seguimos, realmente hay que cuidarse. Ahora está la viruela del mono, que estoy muy preocupado porque realmente la Organización Mundial de la Salud dijo que para los primeros días de agosto vamos a tener cerca de 27.000 casos de esta viruela del mono. Realmente terrible, ¿eh? Voy a presentar de inmediato a nuestros siguientes invitados. El profesor, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, el profesor Hernán Díaz. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Grato nuevamente estar aquí con su expertise de economía, profesora. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Muchas gracias a usted. Oiga, quiero también presentar al diputado Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bastante trabajo ayer en el Congreso, ¿ah? Sí, muy buenos días, Moisés. Gusto saludarte, saludar también al profesor y a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Y efectivamente, ayer fue un día bien intenso, pero lo importante, lo relevante es que se extendió ese estado de excepción para la macrozona. Ya le voy a preguntar lo que pasó allá en el Congreso, porque estamos muy metidos lo que pasa en La Moneda, en el Congreso, y lo que anda trabajando el presidente Boric en distintos lugares, ¿eh? También quiero saludar al presidente regional de la Democracia Cristiana, que ya cumplió 65 años. Él es don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido. Y hablo de 65 años de su partido. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido. Aló. Buenos días, Moisés. Buen día. Aclaro que el que cumplió 65 años es el partido Democracia. No, sí, yo, ¿eh? Lo no, dije. No vaya a confundirse los auditores. Lo dije. Un también. Abrazo. Lo dije también. 65 años del partido Democracia Cristiana, lo dije. ¿Ah? Le reitero nuevamente. Oiga, ¿hasta cuándo, le pregunto a don Jorge Guzmán, de nuevo la ministra del Interior, Isquia Siches, tuvo que pedir disculpas en la Cámara de Diputados por sus dichos relacionados con la Araucanía? ¿Hasta cuándo Boric le perdona sus caídas? ¿Para qué recordar todo esto, lo que ha hecho desde el principio cuando llegó este gobierno? Todas las veces que ha errado en el tema de la seguridad. Lo único que dice, disculpe, disculpe. ¿Y hasta cuándo será eso, Jorge Guzmán? Bueno, primero saludar a Gerardo también. Oye, qué bueno que hizo la aclaración, Moisés, porque yo dije que joven se ve Gerardo, pero la verdad que era la Democracia Cristiana la que tiene los 65 años, y felicitar obviamente a este partido que tiene una historia republicana en nuestro país. Bueno, la ministra es un ejemplo más de lo que ocurre en el gobierno, un gobierno que está acostumbrado a equivocarse, a cometer errores, y cuando se lo hace saber, se da vuelta y retoma la agenda, trata de arreglarla, y generalmente sale con el discurso del error administrativo, que fue una falta de planificación, que un error de un mando medio, que no asumen responsabilidad. Y la verdad que lo que pasó ayer fue preocupante, porque en algún minuto cuando justo se iba a votar el estado de excepción, por poco se cae el estado de excepción producto de los dichos de la ministra. Y ahí el presidente de la Cámara, el presidente Raúl Soto, tuvo que suspender la sesión para que los parlamentarios pudiésemos tener una reunión de comité y en definitiva se ordenara un poco el tema, porque imagínate lo que es postergar, rechazar un estado de excepción, perjudicando a todas las personas de la macrozona sur por dichos, por aseveraciones de la ministra, que lo hace de manera visceral, poco responsable. Imagínate lo que significaba comprometer la seguridad de Chile producto de discursos o de palabras que son sacadas o mal usadas por la ministra del Interior. De verdad que es preocupante, y uno le pediría al gobierno mayor rigurosidad, que trabajen con mayor profesionalismo, porque la verdad que estamos viendo un gobierno que parece que no gobierna y está acostumbrado a pedir disculpas más que a tomar buenas decisiones. Gracias, Jorge. Ya vuelvo con usted, don presidente regional de la Democracia Cristiana. Me gustaría saber en breve cuál es su reflexión al respecto y para qué, voy a recordar todas las veces que ha errado en el tema de la seguridad la ministra Isquia Siches. Usted tiene la palabra. ¿Cuál es su reflexión? Bueno, ¿qué quiere que le diga, Moisés? Yo creo que la ministra ayer dijo lo que muchos ciudadanos a veces nos gustaría decir, pero no tenemos la posibilidad de conversar cara a cara con nuestros parlamentarios, digamos, ¿eh? El otro día ahí se me escapó porque lo vi en un cafecito en Iloca, digamos, pero yo lamentablemente iba hacia la zona de Duao, así que no lo alcancé a saludar. Podríamos haber conversado un ratito ahí sobre la marcha del país y cómo le ha ido en su labor parlamentaria, pero yo creo que lo importante es ir al fondo del asunto. Yo creo que más allá de si fue la forma o no, lo que ella quiso hacer fue una crítica, digamos, a esta clase política, a nuestros parlamentarios, a nuestros representantes, que a veces pareciera que viven en otro mundo, viven en otra realidad, viven en una burbuja, y no se ponen realmente del lado de las personas que lo eligen y que necesitamos, digamos, que hagan buenas leyes y que resuelvan los temas con prontitud y no se queden en las formas, digamos, y entrando en discusiones, digamos, a veces para que al gobierno le vaya mal o hacerle zancadilla. Yo escuchaba ayer a una auditora en otra radio que decía: dejen al presidente gobernar, digamos. Es lo mínimo que le podemos pedir a nuestros representantes de la clase política, y que permitan que este presidente, que ha sido elegido por la mayoría de los chilenos, gobierne. Y por lo tanto, ese es mi llamado, digamos, a que no nos quedemos en la forma y que vamos al fondo. El presidente no era partidario de los estados de excepción en la macrozona sur. Su ministra del Interior tampoco era partidaria, pero sin embargo reconocieron su rol, y eso es muy valioso, porque la ciudadanía que vive allá en esos territorios se siente más segura cuando se decreta un estado de excepción. Ese es el punto, esa es la noticia, y creo que la otra buena noticia es el anuncio de que se acaba el copago en Fonasa para los tramos C y D, que tenían que pagar 10 y 20% respectivamente. Es una tremenda noticia, ningún presidente se había atrevido a hacerlo, y en buena hora, digamos, el presidente, digamos, se pone al lado de las personas y manda esa potente señal que favorece directamente a la clase media de nuestro país. Claro, ya regreso con usted, Gerardo Muñoz. Hay cerca de 3 millones, se lo hemos dicho a los auditores ya y a la gente que está participando en las redes sociales, hay cerca de 3 millones de personas en lista de espera y más de 2 millones esperan por una cirugía. Realmente hay que ver eso, ya vamos a hablar de ese tema, pero voy a hablar con el profesor economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, profesor Hernán Díaz. Profesor, los datos sectoriales conocidos en los últimos días reflejan que la desaceleración de la economía chilena está en curso. Una situación que se da justo cuando Estados Unidos entra en recesión. Una noticia que sin duda impactará negativamente en nuestro país, cuyos guarismos económicos ya lo tienen en mal pies. Y le pregunto al profesor Hernán Díaz, ¿hay alguna forma de poder revertir este panorama, profesor Hernán Díaz? Bueno, mira, lamentablemente es un poco difícil revertirlo, porque nosotros como una economía abierta, por el fondo, dependemos bastante del resto de las economías, digamos, especialmente de economías como Estados Unidos y como China especialmente. Entonces, no, lamentablemente Estados Unidos está entrando en recesión técnica, China no está con buenos números tampoco, entonces, porque siguen todavía con el COVID, siguen con cuarentenas, entonces eso ha dificultado que la producción esté normalizada, digamos. Entonces, lamentablemente es difícil abstraerse de eso, y si además le sumamos la incertidumbre que tenemos política, social y de seguridad, el panorama no es bueno, digamos. La noticia menos mala es que nosotros dependemos, digamos, nuestra economía, las exportaciones hacia Estados Unidos son en torno al 10-12% del total. Por lo tanto, el efecto en el corto plazo no debería ser, digamos, no debería afectar mucho a nuestra economía, digamos. O sea, estaría mucho más preocupado por China, digamos. A China va cercano al 45% de nuestras exportaciones, y sí dependemos mucho más de ellos, digamos. Profesor, incluso la gente nos está preguntando cuándo van a descansar un poco los chilenos, sobre todo los de medio hacia abajo, de la inflación, las alzas que estamos teniendo todos los días que usted va al supermercado, profesor. Bueno, ustedes, yo sé que son muy estudiosos, la expertise que tienen en economía. ¿Cuándo le podemos decir, este año o el próximo? ¿Cuándo será eso? ¿Los combustibles? ¿Usted para qué contarle más cosas, profesor? ¿Usted nos puede decir algo para estar un poco más tranquilo? La gente dice que se está muriendo de hambre. Yo no sé si será verdad eso. Lamentablemente, este año vamos a seguir con inflaciones altas en el fondo, lo que debería empezar a decantar de a poco a final de año y ya para el próximo año tener una inflación en torno al 7 u 8%, más o menos. Este año deberíamos terminar con una inflación en torno al 12, 12,5%. Entonces, digamos, tenemos que esperar todavía. Naturalmente debería decantar esto, porque se sabe que vamos a crecer muy poco este año y un poco menos el próximo. Entonces, de a poco deberían empezar a bajar los precios. Pero bueno, lamentablemente todavía seguimos con un dólar alto que viene, digamos, por temas internos y externos. Y eso nos afecta directamente porque un buen porcentaje de la canasta básica está indexada al dólar. Entonces, por lo menos este año vamos a terminar con una inflación alta y ya el próximo año debería empezar a bajar de a poco. Pero digamos, la noticia sigue siendo mala. Perdón, ¿cuánto dijo de la inflación que vamos a terminar este año? ¿13, Este año 14%? deberíamos estar en torno entre 2,5 o 13%, más Claro, o menos. alto, ¿ah? ¿Eh? O sea, Bastante alto. las cosas van a seguir subiendo entonces. Lamentablemente sí, porque digamos, estamos con un escenario además que es la tormenta perfecta en el sentido que está la guerra digamos, entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, hay digamos, temas como el trigo, por ejemplo, digamos, la bencina, el petróleo, digamos, que van a seguir estando arriba, en el fondo. Entonces, bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa con eso y ya el próximo año deberíamos tener inflación un poquito más baja, en torno Correcto. al 8%. Ya regreso con usted, profesor Hernán Díaz. Don Jorge Guzmán, usted quería decir algo, parece. Sí, Moisés. Principalmente hacerme cargo de lo que señala Girardo. Cuando dice que la ministra habría dicho lo que la gran mayoría de los chilenos piensan, y creo que en el diálogo, en el respeto a las ideas, ella puede decir lo que quiera, pero tiene que decirlo con respeto. Al menos en mi forma de proceder, algunos parlamentarios no lo hacen, pero no por eso tenemos que todos asumir que la ministra tenga la facultad de decirle al Congreso, en el Congreso, que nos hemos golpeado la cabeza, que teníamos algún tipo de Alzheimer, no me acuerdo cómo se refirió, como que no recordábamos. Y además dice Gerardo que los parlamentarios vivirían alejados de las realidades de las personas, como que viviéramos en otro mundo, y también nos señala que dejemos al presidente gobernar. Yo quería decirle a Gerardo y a la gente que nos escucha, que justamente lo que le he dicho y lo que le pedí yo al presidente el día de ayer a través de la ministra del Interior es que gobierne, es que se haga cargo de las necesidades de la gente. Me sumo a lo que dice el economista que nos está presentando la realidad y las urgencias que tenemos como país. Estamos viviendo problemas de alto costo de vida que lo pagan las personas y los más vulnerables de Chile. La inflación es consecuencia no solo de la situación externa, sino que también de las malas decisiones que se tomaron en nuestro país de forma interna, donde los propios que hoy día son gobiernos promovieron irresponsablemente los retiros y estuvieron dispuestos a hacer políticas públicas sin medir consecuencias que hoy día las estamos pagando. Yo le digo al gobierno justamente eso, que los que están en otro planeta son ellos, parece. Y en vez de estar preocupados de ser jefe de campaña de una opción del plebiscito, se preocupe de ser jefe de Estado, se preocupe de ser presidente, se preocupe de gobernar. La sequía legislativa que tenemos en el Congreso es impresionante. No hay ni un proyecto de ley importante y relevante que se esté discutiendo en el Congreso. Pareciera que todo está supeditado, condicionado al proceso del plebiscito. Y resulta que hay leyes que son urgentes, que buscan hacerse cargo primero del alto costo de vida que viven las personas, y lo otro, referente, importante, urgente, el tema de seguridad, que no hay ni un proyecto de ley que esté circulando para poder hacernos cargo de esas necesidades. Y la gente eligió a un presidente para que gobierne, para que sea presidente, y no para que sea jefe de campaña de un plebiscito que está a puertas de desarrollarse, donde se presenta un texto que no cumple con los requerimientos que tiene la gente y va a ser la ciudadanía la que se va a pronunciar, no por la influencia ni el proselitismo ni el intervencionismo que está haciendo el gobierno. Don Gerardo Muñoz, ¿decir algo usted de lo que dice Jorge Guzmán? Sí, recordarle al diputado Jorge Guzmán que la política de transferir ayudas directas a la ciudadanía y permitirle que retiraran parte de sus fondos previsionales fue una medida aprobada transversalmente, donde los parlamentarios del partido al que él forma parte también, digamos, concurrieron en su momento. Su sector político también se sumó a esas medidas. Incluso el presidente Piñera terminó impulsando como ejecutivo uno de los retiros, digamos. Entonces, no acusemos a un sector en particular. Yo creo que aquí lo que hubo fue una crisis económica, social, muy grande, y que fue necesario que desde el Ejecutivo se permitieran algunas medidas de traspaso directo e incluso se permitiera el uso de los recursos de los propios trabajadores que estaban, digamos, depositados para fines previsionales. Y desde ese punto de vista, echarle la culpa ahora a que ese tipo de medidas fue la que ha generado la crisis, digamos, es una mirada, digamos, yo creo que muy parcial, porque la crisis que estamos viviendo es multifactorial y en gran medida esa transferencia de recursos permitió que mucha gente sobreviviera durante la pandemia o que pudiera pagar deudas para disminuir su carga de deudas con el sector financiero o poder realizar aquella inversión o mejora que le permitió, por ejemplo, pasar bien este invierno sin zozobras, digamos, porque pudo hacer esa reparación que por tantos años no había podido por falta de recursos. Entonces, yo creo que la política de los retiros, si bien es cierto, no es la política ideal para enfrentar las necesidades sociales de una población, tampoco la podemos demonizar porque en su momento, y dado el contexto que vivimos, fue una ayuda que la gente valoró transversalmente y al punto que también los partidos de la centro-derecha terminaron apoyando esa medida. Cuando yo hablo de que dejen al presidente gobernar, me refiero a que siempre encuentran al final un pretexto para no apoyar la iniciativa que presenta el presidente. Hace poco se discutió un proyecto del cuidado de la infraestructura crítica, que es un proyecto que también va en la línea de permitir el uso de ciertos recursos estratégicos especiales para proteger la seguridad de la ciudadanía y la infraestructura crítica del país. Y finalmente los parlamentarios del sector de la derecha terminaron votando en contra. Siempre encuentran un argumento o una excusa para impedir que el presidente logre sacar adelante una iniciativa legal, al punto que ahora se ha vuelto a poner en discusión una iniciativa que apunta en esa dirección. Entonces, yo acojo el llamado que ha hecho Jorge Guzmán al presidente, creo que es el llamado que corresponde hacer. El presidente tiene que gobernar, pero eso no significa que el presidente pueda restarse y permanecer indiferente al proceso al que estamos llamados todos los chilenos a concurrir el 4 de septiembre, donde también se está votando un texto constitucional que puede cambiar significativamente la vida de las personas para mejor al consagrar derechos sociales que por años se nos han negado, al reconocer derechos de la madre naturaleza que por años los sectores económicos han tratado de evitar para poder seguir explotando los recursos naturales sin ningún tipo de limitación. Okay. Y donde también se reconoce el derecho de las regiones a tener mayores niveles de autonomía y de autogobierno. Aunque Jorge Guzmán, no estaban al otro lado de la moneda este gobierno, algunas ministras andaban con panfleto, pancarta, lienzo, que no más AFP hoy día, 500 lucas hoy día, que esto hoy día, y se dieron vuelta la chaqueta de una, ahora quieren todo, no querían que Carabinero actuara, ahora sí tiene que actuar Carabinero, y tantas otras cosas más que me llevaría todo el programa y más del programa diciendo las cosas. ¿O no, Jorge? Totalmente. Parece que otra cosa, como dicen, otra cosa es con guitarra, y cuando les tocó estar administrando al país se dieron cuenta que hay que ser responsable, que hay que actuar con coherencia, y la verdad es que la ciudadanía se da cuenta de eso. O sea, los que antes decían, promovían las políticas públicas de los retiros, después cuando les tocó el gobierno dijeron que era una mala política pública y se opusieron. Entonces, de verdad que otra cosa es con guitarra. Y solamente haciéndome cargo de algo muy breve, Moisés, respecto a la infraestructura crítica, nosotros lo aprobamos este proyecto. Lo aprobamos en su tramitación en la Cámara de Diputados, posteriormente se aprueba en el Senado. El gobierno presenta un veto sustitutivo de la norma, sí, y en ese minuto cuando nos chantajean, porque nos dicen que si se aprueba infraestructura crítica no vamos a tener más estado de excepción. Y resulta que la infraestructura crítica protege bienes, protege infraestructura, no protege personas. Por tanto, nosotros sabíamos que la infraestructura crítica tenía que ser en conjunto con el estado de excepción. Y cuando el señor Jackson, ministro secretario general de la Presidencia, nos dice que solamente van a aplicar infraestructura crítica y nunca más estado de excepción, nosotros no íbamos a estar dispuestos a desproteger a la gente de la macro zona sur. Por ese motivo, se rechaza el veto sustitutivo y cae el proyecto por responsabilidad del gobierno, no por responsabilidad de la oposición. Tal cual. Oiga, bueno, con este tema que usted ya está escuchando al aire, se nos fue rapidísimo, ya tenemos que estar con los otros invitados en este programa, pero antes del 4 de septiembre queda mucho todavía y va a haber mucho más que hablar, profesor Hernán Díaz, de economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, porque por todo lo que está pasando en nuestro país, también a lo mejor va a repercutir en el plebiscito de salida. Muchas gracias, profesor, hasta cualquier momento. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias y muchos saludos a los invitados. Muchas gracias. Muy bien, Jorge Guzmán, muchas gracias y hasta cualquier momento. Adiós. Muchas gracias, Moisés, un abrazo muy grande. Cuídese mucho. Gerardo Muñoz, seguimos conversando. Se nos fue la hora, pero de una, sí, de pasada. Gracias, Moisés. Voy saliendo para San Javier a celebrar los 65 años ahí con los amigos de la Democracia Cristiana de San Javier. Oiga, ya vamos a hablar de la Democracia Cristiana, ¿eh? Tengo un par de preguntas para. Yo sé que usted las responde sin ningún problema, ¿ok? La dejamos para la próxima semana. Un abrazo. Encantado. Déjeme celebrar por ahora, tranquilo. Salud por los 65 años, presidente. Ya pues, un abrazo. Nos vemos, listo. Quiero saludar con este tema de pandemia al profesor César Sepúlveda. Saluda a su señora Janet Valdebenito. También a nuestros buenos amigos, la señora Sonia Garrido recibe el saludo de don José Barrera. Don José Barrera y la señora Sonia Garrido, ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Así es, pleno centro de Talca. Don José Barrera y la señora Sonia Garrido. También quiero saludar a José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. A la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, recibe el saludo de su hijo Ernesto Muñoz. Tal cual, don Ernesto Muñoz le manda el saludo a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. También saluda a nuestros buenos amigos que siempre están conectados ahí, a don Alfonso Ibarra y don José Faunde, don Beto Beto, presidente de Canadela. Nos vamos a hacer un alto de inmediato, sin antes de saludar a don José Martínez y a todo su equipo de baristas que están ahí en el Monkey, ubicado en la 1 Oriente, al llegar al 3 Norte, Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. También saludar a Alejandra Martínez y también a don Mauricio Flores, ellos son los dueños del Café Rossini. Nos vamos ahora sí, de inmediato, a los consejos que hacen posible este programa y también unos importantes consejos de radios Mágica de Miga, y ya regresaremos. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. ¿Cómo pasa la hora, señora, señor? Con tantos temas que hay para que usted conozca lo que está pasando aquí en la región del Maule y el país. Ya son 6 minutos y medio para el mediodía. El Ministerio de Salud informó hoy de un total de 8.937 nuevos casos por COVID-19 y 31 fallecidos en la última jornada. En cuanto a cifras totales de la pandemia, ya son 4.233.549 los casos positivos, mientras que los decesos alcanzan los 59.552. Quiero de inmediato presentar a los siguientes invitados a Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga y saludar, por supuesto, a toda la gente que nos está enviando saludos al equipo de Impacto Regional que están participando en las redes sociales. Quiero saludar una de las líneas. Está el ingeniero comercial y abogado don Fabián Poblete. ¿Cómo está, abogado? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Ya, también en la otra línea está el vocero regional de por Amarillo por Chile, don Alejandro Martínez. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Un gran abrazo y un saludo a la gente que nos escucha a través de la radio. Muy bien. Le voy a hacer la pregunta de inmediato. Fíjese que esto es para las dos. Ya hay 55 chilenos infectados. Me comentan que hay otros casos más con la viruela del mono, mientras España y Brasil confirmaron las primeras víctimas fatales por esta enfermedad. En tanto, el Colegio Médico acusa mal manejo del COVID-19. Mal manejo del COVID-19. Además, está pidiendo una quinta dosis. Pero parece que es cierto que el gobierno solo está preocupado de la nueva constitución. Además, el Colegio Médico señaló que son muchos los chilenos que están muriendo por el COVID y el Ministerio de Salud no ha hecho nada nuevo por impedir que sigan creciendo las cifras. Le doy la palabra en primer lugar a don Fabián Poblete. ¿Cuál es su reflexión a esta situación, Fabián? Yo espero, estimado amigo, que estemos equivocados, o sea, que efectivamente sea solamente una apariencia y que no hay una suficiente atención al problema del COVID y al tema de la viruela del mono. Ya tuvimos una pésima experiencia, sobre todo aquí en la región, con nuestra antigua Seremi de Salud, que fue un trabajo bastante, que quedó bastante al debe. Entonces, lo ideal sería poder tener una autoridad en estos momentos, tanto a nivel regional como nacional, que efectivamente le den la importancia y trabajen eficientemente respecto de estos dos flagelos que están afectando la salud de las personas. Por lo tanto, espero que estemos equivocados y que sea solamente una impresión y que en realidad se den señales prontas respecto de qué va a pasar con la quinta dosis, respecto de cuáles van a ser las siguientes medidas e información transparente a la ciudadanía para tener más tranquilidad y poder evitar que la gente caiga en la falsa confianza de que ya salimos de esta pandemia y que no hay que tomar medidas de resguardo. Don Alejandro Martínez, usted tiene la palabra. Mire, Moisés, la verdad es que yo entiendo y comparto todo lo que dice Fabián. Yo le diría al gobierno que se preocupe de gobernar. Vemos un gobierno que lo único que hace es estar en terreno para apoyar su opción en el plebiscito. La gente necesita que el gobierno se ponga las pilas con ellos y temas tan delicados como es la salud, como ha sido la pandemia del COVID y lo que se está viendo ahora con la nueva pandemia, que el gobierno efectivamente tome las medidas, no esperando el resultado del plebiscito, sino que ahora cuando todavía es oportuno y se puede cambiar esta situación. Correcto. Oiga, quiero saludar también al profesor, doctor, analista del Centro de Analista Político de la Universidad de Talca. Profesor Fabián Belmar, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, muy buenas tardes ya, Moisés. Muchas gracias por la invitación y saludo al resto de los invitados. Le hago la pregunta de inmediato, profesor. Estamos a pasos agigantados con respecto a lo que se nos viene encima, que es el 4 de septiembre, con esto de que todos los chilenos a la urna por el plebiscito de salida, y también en poquitos días más, profesor Fabián Belmar, que somos los primeros que vamos a hablar aquí en exclusiva este tema, al parecer, porque prácticamente los políticos andan en otra, en el limbo, como se decía hace algún momento atrás con otro invitado. Ya se viene el 11 de septiembre, profesor Fabián Belmar, y con un gobierno de izquierda. Cuéntenos, por favor, con su expertise. Sí, lo que uno ve principalmente es que, no sé lo que habrán conversado en el panel anterior, pero como usted dice, hay un tanto desde el gobierno como desde el Congreso, tanto los congresistas, porque esto de repente se habla de que los congresistas del Frente Amplio son los que están como más en campaña y están como dejando de lado un poco la agenda legislativa. Yo creo que los congresistas en general están más preocupados de hacer este trabajo de terreno, abandonando un poco sus funciones, y el gobierno igual. O sea, aquí uno lo que ha visto es que toda la clase política ha abandonado un poco lo que tienen que hacer, desde el Ejecutivo, gestionar y administrar el poder, y por tanto darle un orden institucional al país, y desde el Legislativo, la promulgación y la presentación de proyectos. Si uno ve, si uno se mete a las plataformas que, por ejemplo, existen, que es el Senador Virtual o la Cámara de Diputados Virtual, y uno revisa el volumen de proyectos que se han ingresado durante el último año, el número es mucho menor que los de actual, o sea, de lo que uno puede ver para años anteriores. Uno siempre ve, o la tendencia indica, que el primer año en el que asumen los periodos legislativos, los tanto los diputados como los senadores, debiese ser el año mucho más activo en cuanto a presentación de proyectos. Y en este caso esto no ha sido así. Y al menos mi opinión es que esto se debe justamente a que todos están abocados a lo que vamos a presentar, a lo que vamos a presenciar en el plebiscito de septiembre, y han dejado un poco de lado sus funciones. Muy probablemente lo vean como un todo o nada, como que en esta elección se juega todo, y como ya hemos conversado anteriormente, Moisés, en otras ocasiones, si es que este gobierno del presidente Boric no tiene un resultado positivo en la elección del plebiscito, queda con muy pocas herramientas para llevar a cabo su programa. Su programa está supeditado justamente a que se apruebe la Constitución. Correcto. Ya, esta pregunta es para los tres. Y quiero partir con don Fabián Poblete. Una decena de apuñalados. Me cuentan la foto, me llegan fotos de la Araucanía. Nuevos atentados incendiarios, señora, señor. ¿Hasta cuándo? Me dice la gente. Yo no tengo la... No soy gobierno, ni nada tampoco. Soy realmente, humildemente, conduzco este programa con un equipo profesionales. Una decena de apuñalados en las últimas 48 horas en la Alameda, principal arteria capitalina, en la que ni los carabineros se salvaron. ¿Hasta cuándo, señor Boris, los chilenos debemos soportar esta inseguridad que se está viviendo en varias ciudades del país, en las que lamentablemente en muchas de las ocasiones hay inmigrantes involucrados? Inmigrantes, además, que siguen ingresando por el norte de Chile clandestinamente, no se sabe a qué vienen y tampoco sabemos en qué situación de salud. Don Fabián Poblete tiene la palabra. Efectivamente, estimado, yo creo que acá el problema de la delincuencia, los aumentos de los hechos delictuales y la gravedad de estos hechos delictuales, ha ido un aumento, eso no lo podemos negar. Ya, ahora, que sea responsabilidad de este gobierno, no lo creo. Este es un tema, un problema sistémico que viene arrastrándose hace varios gobiernos atrás ya, pero ningún gobierno hemos visto que pueda ponerle coto definitivamente a este asunto. Acá se habla de liberar la frontera, de abrir los pasos, de acoger a los hermanos inmigrantes, pero en un desorden que no tiene parangón. Acá ninguno de nosotros, yo creo, que estaría dispuesto a sacar las rejas o los límites periféricos de nuestras casas y permitir que cualquier persona llegue y entre, ya, y que una no solamente llegue y entre, sino que llegue y entre y además a delinquir y además a exigir que el Estado se haga cargo de ellos. Esta migración sin control efectivamente produce esto, produce que tú tengas un inmigrante acá del cual no tienes una huella sanitaria, no sabes con qué tipo de enfermedades viene, ya, y que además no le generas puestos de trabajo, por lo tanto. Tenemos un pequeño problema con don Fabián Poblete. Vamos de inmediato con Alejandro Martínez. Alejandro, ¿cuál es su... ¿cómo podríamos acabar con esta situación de raíz? Mire, Moisés, yo no, a ver, perdón. Yo no soy una persona que discrimine por dónde viene la gente. Yo creo que si los inmigrantes vienen a trabajar, vienen a ser honrados, vienen a hacer un aporte a este país, bienvenido sea. ¿Cuántos inmigrantes, por ejemplo, venezolanos, cierto, han trabajado y están trabajando en la salud pública, por ejemplo, y donde el médico chileno no ha querido estar? Han sido doctores venezolanos los que están atendiendo hoy día a los más pobres de este país. Sin embargo, también es cierto que hay un porcentaje alto, bastante alto o significativo, que viene a aventurar, que no viene con un trabajo estable, y muchos de ellos desgraciadamente terminan delinquiendo. Yo creo que esas personas que vienen a delinquir debieran ser de inmediato expulsados del país, y al momento que ingresan a Chile también hacerle la revisión de antecedentes correspondientes, negándole, cierto, la posibilidad de ingresar a las personas que tienen antecedentes penales o han tenido problemas con la justicia en su país de origen. Ya están operando prácticamente, y hay mucha realmente preocupación, de además de los carabineros que están renunciando en gendarmería, porque hoy siempre ha pasado, pero hoy realmente las amenazas a los gendarmes son a cada momento. También por los delincuentes que están entrando a las cárceles, son de muy, muy violentos. Agregar eso, profesor, usted tiene la palabra. Profesor Fabián Belmar. No. Sí, sí, lo perdí un segundito. Ahora está en línea. Sí, ahora lo escucho, sí. Lo que yo creo es que hay una cuestión que hay que diferenciar, hay una cuestión que hay que separar agua. Y es algo que yo vengo defendiendo ya hace al menos un año. Y el hecho de que la delincuencia y el crimen organizado, como tantas otras cuestiones que aquejan a nuestra sociedad, no tienen nacionalidad y no respetan, digamos, límites políticos. Que sean de alguna nacionalidad en específico y que eso pueda ser más deseable o menos deseable para la opinión pública, es una cuestión contingente. Lo que entra a Chile, por el norte, como usted bien decía, son bandas de crimen organizado. El Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, etcétera, etcétera, todas estas bandas. Hay como 12 carteles internacionales. Entrarían siendo de la nacionalidad que sean. Lo que sucede es que aquí lo que aconteció es que estas bandas aprovecharon los pocos controles que existen en la frontera para entrar. Pero hay que diferenciar, y yo creo que tanto la izquierda más progresista como la centroizquierda, que es un poco más, creo yo, que condena más esto, tiene que diferenciar. Una cosa son las personas que emigran al país por algún tema de exiliación política desde Venezuela o por algún tema económico, que son de Colombia o son de otros países, y otra cosa totalmente distinta, el ingreso del crimen organizado. Y eso no se trata de que hay que tener las puertas abiertas con los migrantes, hay que ser receptivo en el país, eso no tiene nada que ver. Una cosa es aceptar a la migración económica o política, y otra cosa es pensar que esa migración económica y política es lo mismo que el ingreso del crimen organizado. Y esto segundo es lo que no están entendiendo nuestras autoridades. Tal cual. Oiga, termine lo que estaba diciendo Fabián Poblete, porque ya estamos prácticamente pasado el mediodía. Fabián, usted tiene la palabra. Se nos había perdido un poco. Sí, amigo mío. Disculpe, se había cortado. No. Yo señalaba que efectivamente hay que dotar de mayores herramientas a las policías para que puedan tener labores de inteligencia de mucha más certeza para poder anticiparse a este tipo de situaciones y delitos. Efectivamente, para mi juicio, la migración descontrolada puede perjudicar las bases de una institución, de un país, de una sociedad. Y eso es lo que está ocurriendo. Es lo que ha venido ocurriendo hace muchos años atrás. La dificultad de control en todos los pasos fronterizos ha sido significativamente un problema. La falta de trabajo conjunto con otros países para evitar anticipadamente en otras fronteras que se siga generando este proceso de migración ilegal también es un tremendo problema. Yo quiero destacar a todos aquellos inmigrantes que han venido a aportar a nuestra sociedad. Fantástico. Pero debemos ejercer un control más estricto para prevenir y evitar que sigan integrándose bandas criminales que lo único que buscan es venir a delinquir a este país. Así es. Bueno, me cuentan que en la... ¿dónde está la...? En el adulto mayor, Juan Carlos Cortés, recién me cuenta una dirigente que entraron los amigos de los ajenos, pues, Juan Carlos, sobre todo para los adultos mayores. Se llevaron todo en una sede de adulto mayor. Qué lamentable, ¿eh? Bueno, quiero agradecer con este tema al profesor analista del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Fabián Belmar. Quedaron varios temas pendientes, profesor, así que lo voy a tener en otro horario la próxima semana, si Dios lo permite. Sí, perfecto, Moisés, cuando usted quiera. Sí, pues. Y un saludo también al resto de los panelistas. Oiga, profesor, siempre bienvenido usted, porque la expertise para hablar con nuestro auditor y todo lo que está pasando en nuestro país, son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Adiós. Bien, muchas gracias, Fabián Poblete. Hasta cualquier momento. Seguimos conversando la próxima semana. Un abrazo, mi salud. Que esté muy bien. Chao, adiós. Chao, Alejandro Martínez, vocero regional de Amarillo por Chile. Quedaron preguntas para usted. Lo hacemos la próxima semana. Gracias. Sin problema, Moisés. Un saludo a los panelistas y será hasta cuando usted lo disponga. Un agrado, como siempre, Alejandro. Junto a don Juan Carlos Cortés, que está ahí en el Control Master y siempre está ahí pendiente en la sala de grabaciones. Nosotros, junto a mi familia que me está escuchando en la casa, y todos ustedes que están pendientes ahí, donde se encuentre, aquí en la región del Maule y el país. Muchas gracias y hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto.